Querido Salvador, ¿cómo amanecimos? Muy bien, Guille, gracias. Bien. ¿Y tú? Sí, qué bueno, también por acá amanecimos también bien. Y bueno, aunque parezca trilladito siempre, pues mi saludo de entrada, pero yo sé que estamos siempre bien, estando en la divina voluntad, estamos siempre bien. No es una fórmula nada más de decir bien, bien, ¿y tú? ¿Verdad? ¿Verdad, querido Salvador? Así es. Es algo, no sé cómo decirlo, o sea, pero que hay que meditar mucho eso que estás diciendo. Claro. Porque esa es la verdadera vida en la divina voluntad, ¿no? Así es. O sea, Y siempre estaremos bien porque siempre sí. estaremos dándole vida a la vida divina en nosotros en diferentes circunstancias. Sí. Y la única vez que pudiéramos estar mal es cuando aún estando bien humanamente, no le estuvieras dando vida a la vida divina en ti. Así Exacto. que si tenemos esa fortuna de seguir en donde estamos, pues entonces ya no tenemos problema, ¿no? Así que. Así que nuestro saludo de todos los inicios de los diálogos, pues va en este marco, ¿no? De estamos bien porque queremos estar en la vida de Jesús. Bueno, pues así ya queda muy, muy claro nuestro saludo de siempre, que parece rutinario, pero no lo es. Y nuestra respuesta de siempre. Exacto, y que no es una fórmula así de cortesía, ni mucho menos, siempre estaremos bien. Ni una manera de decir, porque ahorita, bueno, al rato se va a notar. Sí. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, Guille, gracias, bien, bien. Y al rato tose. Exacto, va a decir por fin. Sí. Oye, qué bien estás, ¿eh? Sí. No, pues sí, pero en donde realmente nos interesa estar bien, pues es en la vida de Jesús. Así que ese es nuestro saludo de cada inicio, de cada diálogo. Recordarnos y ratificarnos que estamos bien porque queremos estar en Jesús. Bueno. Así es. Bueno, entonces pues hoy iniciamos el diálogo número 82. Continuamos en el volumen 6 y nos quedamos en el capítulo de julio 27 de 1904. Exacto. Pues entonces vamos a julio. No, ese ya lo vimos, sí, julio 27. No, es el Es el que que vamos a empezar, ¿verdad? sí. Bueno, es desde el título es importante y se puede referir a lo que decíamos hace un momento del estás bien. Dice, Sí. todo debe ser sellado por el amor, Guille. Nuestro Señor siempre habla, nos va dando la misma idea, pero desde diferentes ángulos. Ahora nos va a dar la idea de permanecer siempre en su voluntad y en su vida, pero desde el ángulo del amor. ¿Sí? Entonces le dice, a quien verdaderamente me ama, todo lo que le sucede, interior y exterior, devora todo en una sola cosa, en la voluntad divina. De todas las cosas, ninguna le parece extraña, mirándolas como un producto de divina voluntad. Por eso en ella todo consume. Su centro, su mira es única y solamente la voluntad de Dios. Entonces creo que es lo que decíamos. Cuando en nuestro interior ya es. Todo es el deseo de vivir en esta divina voluntad. Y ese deseo no puede nacer de otra cosa más que del amar a Jesús. Por eso dice, a quien verdaderamente me ama, todo lo que sucede, Guilla, interior y exterior. Sí. ¿A qué se refiere en lo interior? A los pensamientos, a las, todo lo que sale de nuestra mente loca. Porque incluso pueden ser oposiciones, ¿no? Que se les va a dar, se van a acallar. O sea, ya no se les va a dar la importancia que debieran tener. Pero también se refiere a la parte física. O sea, ¿cómo estás? Bien. Aunque estemos sufriendo alguna alteración, alguna enfermedad. Sí. ¿Sí? Porque todo lleva como mira el vivirlo en la divina voluntad. O sea, y eso es lo único que importa. Son diferentes situaciones, pero vivida siempre en lo mismo. Y entonces todo tendrá el mismo valor y la misma finalidad, que es uno de los de las lecturas, sobre todo del 11, si no mal me equivoco, Sí, que todo sí. debe tener el mismo valor, ¿no? Sí. Entonces nuestra mira es solamente la divina voluntad. Y pase lo que pase, estemos como estemos, lo único que nos debe interesar es la divina voluntad, vivirlo en la divina voluntad y agradecerlo, Guille, Además, porque sea como sea, es una oportunidad más de vivir en la divina voluntad, de ir sellando los diferentes estados con esta vida divina, ¿sí? Y si es en la enfermedad, o sea, en el sufrimiento, voy a sellar en ese sufrimiento que me produce la enfermedad, voy a encerrar y a sellar la vida de sufrimiento de Jesús. Y que se me va a dar como mía, ¿eh? Eso es lo grandioso de esto. sí. Que con mi pequeño malestar, o gran malestar, no importa, o sea, pequeño o gran malestar físico, no es un malestar inútil, no es un malestar que sea oprobio para mí, sino que ahora se me está dando como mío todo el sufrimiento de Jesús y con todos los méritos del sufrimiento de Jesús. Y eso es grandioso, Guille. Claro. Porque la gloria universal que recibe Jesús la recibe a través del sufrimiento. Entonces, cada vez que estemos sufriendo en la divina voluntad, ya sabemos lo que estamos consiguiendo. Y no nada más desde el punto de vista personal, de egoísta, de yo consigo esto para mí, sino que ahora yo esta gloria se la puedo dar a Él. Las palabras de Jesús en la última cena, dice: Padre, ya te glorifiqué. Sí. ¿Con qué lo glorificó? Con su vida. Claro. Con su sufrimiento, con todo lo que pasó, porque eso fue el restituirle la gloria que Dios, que el Padre debería de haber recibido de todo. Si nosotros podemos tener esto como nuestro, ahora nosotros estamos glorificando al Padre de la misma manera que Jesús lo glorificó. Y entonces podemos decir tranquilamente, ahora glorifícame tú con la gloria que tenía antes. Esto sonó así como a, no sé, una centella, ¿sí? Que nada más, ¡rum! Un sonido, un pequeño resplandor, pero se oscurece luego, luego. Pero es real. Entonces, cualquier cosa interior o exterior, nuestra única finalidad debe ser tomarla como un trabajo de oficio para hacer crecer a la divina voluntad, a la vida divina en nosotros. Sí. ¿De acuerdo? Sí, clarísimo. Dice, después de esto le dice, haz que todo te sea sellado por el amor. Así que si piensas, debes solo pensar en el amor. Si hablas, si obras, si lates, si deseas, incluso un solo deseo que salga de ti que no sea amor, restrínjelo en ti misma y conviértelo en amor y después dale la libertad de salir. Y mientras esto decía, parecía que con su mano tocaba toda mi persona, poniendo tantos sellos de amor. Bueno, pues este es otro tip maravilloso. Sí. O sea, nunca dejemos que salga de nosotros algo que no sea amor. Y si lo sentimos, que sea algo que no sea amor, entonces, bueno, vamos transformándolo. Tenemos la capacidad de transformarlo porque en ti está la potencia creadora, que es la divina voluntad. Sí. Entonces, aunque para nosotros humanamente sería muy difícil el transformar un sentimiento en amor cuando el sentimiento fuera contrario, pero la divina voluntad es lo puede todo, no hay nada que se le niegue. Entonces tengo forzosamente la obligación de transformarlo. Y si no lo transformo, es totalmente porque no quiero hacerlo. Y si no lo quiero hacer, es que ya me salí de la divina voluntad. Eso. ¿Sí? Bueno, julio 28, Guille. Sí. El alma desapegada de todo, en todo encuentra a Dios. Somos tan dados a que nos llamen la atención las cosas. Pueden ser cosas, pueden ser personas, pueden ser lugares, que nos sentimos muy atraídos por las cosas, por las personas o por los lugares. Y generalmente se nos olvida Dios. Entonces, esto es algo que también debe servir como una norma de vida, ¿no? En todo lo que yo encuentre, debo encontrar siempre a Dios, porque todo fue creado por Dios con una finalidad, que fue la de servirle a Él, de medio para llegar a mí y darme el oficio, o sea, que Dios haga el oficio que la cosa creada o la persona creada tiene para mí. No sé si me explico. Quizá con cosas materiales sea fácil. Uh-huh. El sol tiene un oficio, que es darme luz, calor. La luz me da el color, en el calor me da la fecundidad, me da el sabor, me da, en fin, todo sí. Lo que el sol produce. Sí. Y nosotros pensamos que Dios creó el sol para eso. Bueno, es que Dios quería darnos eso, pero creó el sol para que le sirviera de medio, para que Él, en la luz, en el calor, Él hiciera, Él nos trajera el oficio que tiene el sol. Sí. O sea, Dios no se separa jamás de las cosas creadas. Y no solamente es que esté en su acto creante y conservante, sino obrante, porque es Dios quien llega a mí para darme para iluminarme, pero llega en mí a través de la luz. Llega en mí a través del agua para quitarme la sed. Llega en mí a través del alimento para mantener mi vida y quitarme el hambre. En fin, en todo, ¿sí? Sí. Entonces, qué terrible, Guille, de veras, qué terrible que nos apeguemos a las cosas, olvidándonos de Dios. Porque ahí estamos separando, le estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué? No me interesa lo que tú hagas. Me interesa la cosa creada. Me interesa la persona creada. Y por eso es que el desapego es tan importante en esta vida, en la divina voluntad. Hay que desapegarnos de todo, que nada me interese, para que después, ya no interesándome, Dios vea que en realidad lo que estoy buscando lo es a Él, y entonces Él mismo se acerca en las cosas creadas. Dice, hija mía, cuando el alma está desapegada de todo, en todas las cosas se encuentra a Dios. Lo encuentra en sí misma. Lo encuentra fuera de sí misma. Lo encuentra en las criaturas. Así que puede decir que todas las cosas se convierten en Dios para el alma desapegada de todo. Más aún, no solo lo encuentra, sino lo mira, lo siente, lo abraza. Y como en todo lo encuentra, así todas las cosas le suministran la ocasión de adorarlo, de implorarlo, de agradecerle, de estrecharse más íntimamente a Él. Y además tus lamentos por mi privación no son razonables. Pues si tú me sientes en tu interior, es señal de que no solo estoy fuera, sino también dentro, como en mi propio centro. Curiosas palabras, ¿no? Y se fue hasta el fondo. Y entonces, primera cosa de la que debemos estar desapegados, Guille, de nosotros. Exacto. Ese es como lo fundamental de todo. Necesito, para desapegarme del mundo, de las cosas externas, primero necesito desapegarme de mí. Y desapegándome de mí, voy a encontrar a Dios en mí. Curioso, ¿no te parece? Pues sí. Casi siempre lo pensamos al revés. Que en la medida que yo haga, que yo actúe, es en la medida en la que Dios va a estar en mí. Sí. Porque va a estar muy contento con lo que yo hago. Sí. Y esto es como la oración con fervor, que es, dice Jesús, que es el incienso con humo. Sí. Que molesta los ojos. Es incienso, sí, pero le molesta los ojos. Y la oración fría, en la frialdad, cuando el alma se obliga a hacer lo que debe hacer, aunque no lo sienta, sí, es el incienso sin humo. Esa es la oración que más le agrada. Aquí es lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. O sea, el hecho de querer hacer algo por Dios es el incienso con humo. Y el hecho de desapegarme de mí, y esto que se entienda muy bien, el día que logre desapegarme de mí, ese día no me interesa hacer nada. Sí, por mí mismo. Por mí mismo. Simplemente no soy, no estoy. Y eso es lo que Dios busca, que yo ya no esté para que Él se pueda poner. Y entonces me voy a encontrar con que en vez de mí está Él. Entonces eso es lo primero, Guille. Necesitamos desapegarnos de nosotros mismos, ¿sí? Y necesitamos desapegarnos de las criaturas. Por criaturas, o sea, es todo lo creado, pero vamos a hablar del prójimo. O sea, el prójimo que se ha vuelto una verdadera esclavitud. ¿De acuerdo? O sea, a ver. ¿Qué? No, digo, pues te escucho. Ay, ¿se oyó bien? Sí. Ay, perdón. No, nada de eso. Perdón. Nada de eso. Bueno, entonces dice, lo encuentra fuera de sí misma, lo encuentra en las criaturas. Así que puede decir que todas las cosas se convierten en Dios. Esto hay que tomarlo con mucha calma. No es que las cosas sean Dios, Sí. pero estando Dios en las cosas para hacer el oficio que la cosa creada tiene, yo ya puedo entender. Necesito desapegarme de mí y encontrar a Dios en la tos. Ahí, pues, y ahí está. Ahí está. Y bueno, y mientras te digo que me recuerdas del volumen 1, cuando Jesús le dice a Luisa que siempre esté mirándolo con un ojo puesto en Dios y con el otro ojo todo lo que le rodea. Bueno, entonces, más o menos aquí vamos a cambiarle, vamos a poner los dos ojos Ah, pues sí. en Dios, ¿no? Sí. Porque lo dice muy claro. Dice así que puede decir que todas las cosas se convierten en Dios para el alma desapegada de todo. Entonces, todo, Guille. Yo ya no me voy a pegar a mi coche nuevo. ¿De acuerdo? Sí. Voy a encontrar a Dios en mi coche nuevo. Claro, esto suena así como, bueno, no poco, sino muy, muy raro. Pero a final de cuentas, todas las cosas creadas han sido creadas por Dios y todo le sirve a Dios para llegar a mí. Claro. Entonces, todo lo que la tecnología ha hecho no es más que ir descubriendo las propiedades que Dios le puso a la materia para servirme a mí. No son cosas que el hombre haya creado, sino simplemente ha ido descubriendo lo que Dios puso en la materia. Entonces, Sí. toda la tecnología no es más que eso. Es ir descubriendo lo que Dios hace en las cosas para servirnos. ¿Sí? En las criaturas, o sea, ya en nuestro prójimo, debemos encontrar a Dios. Y entonces se acabaron todos los problemas. Se acabaron las antipatías, se acabaron los odios, se acabaron los rencores, se acabó todo. Porque estoy encontrando al ser al que amo. Y lo estoy encontrando de tal manera que ahora lo puedo tocar, ahora lo puedo ver, ahora lo puedo oír, ahora puedo convivir con él. Sí, ¿Sí? y a lo más si es una persona que pues no hay mucha empatía, se dice, Ajá. pues puedes ver ahí a Dios, a Jesús sufriente, por decirlo así, pero siempre será Jesús, ¿no? Así es. Entonces, te digo, esto de las antipatías, eso es humano. Porque no encuentro a Dios en el prójimo. Exacto. Sí. Pero el día que yo lo intente, para mí, aunque mi prójimo no viva en esto, pero para mí, mi prójimo es una representación de Dios para mí. Sí. Entonces es la única manera que tengo, Guille, de poder cumplir el mandato de Jesús. Amen a sus enemigos. Sí. O sea, claro, lo puedo amar, por supuesto, porque para mí representa a Dios. ¿De acuerdo? Y Sí. es ese Dios que me está dando la oportunidad, como decíamos en el anterior, de vivir en determinadas características que aunque no sean humanamente favorables, pero estoy entendiendo y estoy pudiendo tener la posibilidad de encontrar a Dios, de hacer actos divinos, de crecer esta vida divina por medio de esa situación. ¿Qué me importa la situación? Si ahorita te dicen, Guille, vas a ganar 1 millón de pesos si te dedicas a lavar excusados, pues no creo que digas que no. Claro. O sea, no vas a ver la labor. Exacto. Vas a ver lo que consigues con tu labor. El fruto, claro. Y ese es el punto, ¿no? Estar siempre atentos al fruto. Sí. Entonces, todo se convierte en Dios, ¿sí? Y no solo lo vemos, sino que ahora, bueno, no solo lo encontramos, sino lo vemos, lo sentimos, lo abrazamos. Y lógico, entonces, cada cosa creada es un, voy a decirlo de esta manera, un tabernáculo donde puedo hacer mis actos de adoración a Dios. Sí, se esto entiende. Suena también raro, pero bueno, pues aquí está, dice así, todas las cosas le suministran la ocasión de adorarlo, de implorarlo, de agradecerle, de estrecharse más íntimamente a él. Bueno, y por eso es que Jesús le dice a Luisa que ella es la primera adoradora perpetua de su voluntad en las cosas creadas. ¿Te acuerdas? Sí, y está muy claro y muy interesante cómo todos los conocimientos que Jesús nos va dando en estos escritos. Lo que pasa es que en modo humano, pues estamos acostumbrados a ver las cosas de otra perspectiva. Así es. Y Pero pensamos que las cosas tienen el valor o el oficio que nosotros le queremos dar. así es. Por ejemplo, nosotros construimos una iglesia dizque como habitación de Dios. Simplemente baste recordar lo del pasajes aquellos de Salomón, ¿no? Que construye todo un templo inmenso, Magnífico. ¿sí? Con lo mejor que había en aquel tiempo, y Dios le dice, pero ¿tú crees que esto es para mí? Yo, el creador del universo, estar aquí. Exacto. O sea, ese es el problema. Cada vez que yo quiero recogerme un poco y estar en la presencia de Dios, generalmente acudo a una iglesia. Si quiero ponerme en la presencia de Jesús, tengo que recurrir al Jesús sacramentado y buscar un lugar donde esté expuesto. Sí. Y aquí nos está dando esa libertad de acción, de decir, es que en todo estoy yo. Claro, él busca adoradores en espíritu y en verdad. Ajá. Y con estos conocimientos, pues se te abre la luz en esas palabras de Jesús en el Evangelio. Exacto. Entonces, interesante, ¿verdad? Sí. Recordémoslo, el alma desapegada de todo, en todo encuentra a Dios. Y luego, para esto, Guille, lógicamente necesitamos valernos de algo. Y ese algo es la fe. O sea, debemos tener fe, para fe en que esto es real, que no es algo, una forma de decirlo, que no es una utopía, sino que es algo real, palpable, realizable, ¿de acuerdo? Sí. Entonces aquí entra el siguiente dictado del Señor, de julio 29, que yo pienso que los va hilando, ¿no? Sí. Dice, esto es lo maravilloso, pero primero debes tener fe, ¿sí? Sí. Y algo que es importante también, la fe me hace realmente creer esto, pero la confianza es lo que me hace encontrarlo. Una cosa es creer y otra cosa es encontrar. Sí. Yo puedo creer en Dios, pero no lo encuentro. Pero si tengo la confianza, entonces lo puedo encontrar. Entonces le dice, bueno, dice Luisa, continuando mi habitual estado, apenas he visto a mi adorable Jesús, le he dicho, Señor mío y Dios mío. Y él ha dicho, Dios, Dios, solo Dios. Hija, la fe hace conocer a Dios, pero la confianza lo hace encontrar. Así que la fe sin la confianza es fe estéril. Y a pesar de que la fe posee inmensas riquezas para que el alma pueda enriquecerse, si falta la confianza, queda siempre pobre y desprovista de todo. No sé, son cosas curiosas. ¿Por qué ese Dios, Dios, solo Dios? ¿A qué se referirá? Pues es respecto a la lectura anterior, ¿no? Yo más bien pienso que es el párrafo anterior. Bueno, Eso. sí, porque es como la invocación de Luisa, Sí. en que le dice, Señor mío y Dios mío, Dios mío. o sea, a la hora que lo ve. Señor mío y Dios mío es una forma, no sé cómo decirlo, de respeto, de De adoración, reconocimiento y adoración. sí, todo eso. Pero sin embargo Jesús le dice, no, no, no, o sea, es Dios. Solamente Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué le está queriendo decir? No me digas Señor mío y Dios mío, simplemente dime Dios. O le está diciendo eso que estás diciendo solamente a Dios, Sí. o sea, al Padre. Bueno, eso queda a libre interpretación, ¿no? Sí. Pero es curioso. Y luego ya viene la aseveración de que la fe hace conocer a Dios. ¿Y a mí de qué me sirve creer que me dejaron X cosas o que me dejaron una determinada cantidad de dinero en el banco? ¿De qué me sirve creerlo si no lo conozco? Sí. Si no lo encuentro, si no voy por él al banco. No puedo morir de hambre sin poder acceder a ese dinero porque no he ido a tomar posesión de él. Entonces por eso le dice, la fe posee inmensas riquezas para que el alma pueda enriquecerse, pero si falta la confianza, queda siempre pobre y desprovista de todo. Quizá en esta frase se explique lo anterior. Debemos tener la confianza de tratar con Dios al tú por tú. Y eso se llama de alguna manera humildad, ¿no? Claro, porque ahora estamos reconociendo lo que en verdad somos. O sea, ¿sí me explico? Sí. O sea, lo que en verdad somos es ¿cómo decirlo? La vida que Dios va a usar para manifestarse aquí. Él quiere vivir su vida, pero a través de mí. Entonces, debo primero tener fe en creerlo, pero debo tener la confianza suficiente para hacerlo mío y poder acceder a todo lo que Él contiene. Y por eso te digo, quizá en esto esté la explicación de lo anterior. Dios, Dios, solo Dios. Sí. O sea, como decir, es como si llegamos, te encuentro en la calle y te digo, oh, amada señora, Sí. excelentísimo y todo. Me vas a decir, oye, no, soy Guillermina. Claro. Sí. Guillermina, Sí, sí, sí. la confianza. Ay, sí, muy, muy claro el ejemplo. Entonces podría ser por ahí esa expresión que a mí me deja con ciertas cosas, ¿no? Sí. Bueno, dice entonces, mientras esto decía, me sentía atraída a Dios y quedaba absorbida en Él como una gotita de agua en el inmenso mar. Por más que miraba, no encontraba ni los confines a lo ancho, ni a lo largo, ni a lo alto. Cielos y tierra, viadores y bienaventurados, todos estaban inmersos en Dios. Después veía también las guerras, como la de Rusia con Japón, los miles de soldados o que Que morirán, perdón, morirán. y que por justicia aún natural la victoria será del Japón. Esto, bueno, nada más como dato curioso, ¿no? El 2 de enero de 1905, o sea, 4 meses, ¿qué son? 5 meses después, Después. o 7 meses después, perdón. El 2 de enero de 1905 se rindió el general ruso Anatoly Mijalovich, híjole, bueno, o Sí. sea, y gana Japón, ¿no? O sea, es una profecía Sí. que se corrobora con esto. Sí, ¿cómo no? Dice, también otras naciones europeas están tramando maquinaciones de guerra contra las mismas naciones de Europa. Pero ¿quién puede decir todo lo que se veía de Dios y en Dios? También curioso, pero Sí. bueno. La siguiente lectura es muy interesante, Guille, porque nos habla de un alma en el purgatorio, ¿sí? Sí. O sea, nos va a hablar del desapego, que ya oímos el desapego en el anterior, Sí. pero ahora el desapego del sacerdote, ¿sí? Entonces, mientras Luisa iba buscando, se andaba buscando a Jesús, como de costumbre, cuando no lo veía, ella lo buscaba, andaba por todas partes, tratando de encontrarlo. Entonces dice, mientras andaba vagando, me he encontrado en el purgatorio, y mi dolor, mi llanto, parecía que acrecentaba el dolor de aquellas pobres almas privadas de su vida. Dios. Entonces, entre estas almas parecía que habían sacerdotes, uno de los cuales parecía que sufría más que los otros. Y este me ha dicho, mis graves sufrimientos provienen de que en vida fui muy poco apegado a los, digo, perdón, fui muy apegado a los intereses de la familia, a las cosas terrenas, y un poco de apego a alguna persona. Y esto produce tanto mal al sacerdote que forma una coraza de fierro enfangada que como vestido lo envuelve. Y solo el fuego del purgatorio y el fuego de la privación de Dios, que comparado con el primer fuego, desaparece el primero, puede destruir esa coraza. Todo un tema. Sí. Primero, los sacerdotes, los ministros, pues sabemos, son humanos y, lógico, se ven expuestos a cometer faltas, ¿de acuerdo? Sí. Pero este sacerdote, parecía que sufría más que los demás, sufre por este apego que tenía la familia. Y uno dice, bueno, es que realmente, o sea, no es una falta tan grave si la comparamos con otras faltas que puedan haber cometido los sacerdotes, ¿no te parece? Sí. Porque nosotros medimos a modo humano. Entonces, vamos a tratar de ver qué es lo que pasa. El apego, ¿qué significa el apego? El apego a la familia, en este caso, un apego, podríamos decir incluso hasta bueno, porque es el apego a los padres, el apego a los hermanos. Sí. Ese apego es un quitar a Dios de en medio. Lo que leíamos en el anterior, debo desapegarme de todo para en todo encontrar a Dios. Pero si me apego a algo, yo estoy quitando a Dios de ese algo. O sea, lo estoy haciendo conscientemente, lo estoy aislando de mi vida. Y eso es un pecado. O sea, que no se perdona, según dice Tomás, que con esos dos fuegos. El fuego del purgatorio y el fuego de la privación de Jesús. Y que según dice esta alma, el segundo, o sea, el de la privación de Jesús, hace que el primero, el del purgatorio, sea nada. Sí. ¿Qué será haberse privado de Jesús? Bueno, para que se entienda un poquito, es lo mismo que Jesús debe sentir cuando nosotros lo privamos de nosotros. Para ir entendiendo la gravedad de esto. Porque si yo conscientemente lo sustituyo por alguien, aunque sea muy santo, por mi mamá, es la privación que Jesús sufre de mí. ¿Sí se entiende? Ay, sí, se entiende, pues es la justicia. Ajá, pero no de mi persona, no de mi humano, Sí. sino de mí. Ya mejor no lo digo porque ya me dio tos otra vez. Ah. Otra vez, perdón. No, no, no. Entonces, digo, no es privado de mí, sino privado de su vida en mí. Exacto. ¿Sí? Y un sacerdote no se nos olvide que es otro Cristo. Sí. O sea, de alguna manera, sin tener la divina voluntad, sin tener nada, pero es otro Cristo. ¿De acuerdo? Sí. Y ese otro Cristo está privando a Cristo del otro Cristo. Entonces, ojalá que esto se logre entender. Y esto nos lleva a un punto también muy interesante. El alma que vive en la divina voluntad, Guille, o sea, fuera del ejercicio ministerial del sacerdote, es más que el sacerdote. ¿De acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque el sacerdote es otro Cristo en funciones sacerdotales. Y el alma que vive en la divina voluntad es otro Cristo en todas las funciones de su vida. Sí. Es una vida de Jesús completa, continua, continua, continua. ¿De acuerdo? Sí. Cosa que el sacerdote solamente en sus funciones, o sea, de oficio. Así que fuera de la parte ministerial, el alma que vive en la divina voluntad es más que un sacerdote. Así que un sacerdote que entre a vivir en la divina voluntad, Es increíblemente. que O sea, es, valiosísimo. así es, porque entonces ahora tiene el oficio ministerial de sacerdote, cosa que ningún alma puede tener. Así es. En fin, pero es curioso, ¿no? El ver cómo este tipo de culpa puede ser tan grave en algo, ¿cómo diríamos? Aparentemente tan trivial. Y de alguna manera lícito. Y de alguna manera lícito, así Digo, es. respecto a la familia, pues. Así es. Entonces, mis graves sufrimientos, bueno, dice, las cosas terrenas y un poco de apego a alguna persona. Eso es otra cosa que deberíamos de tener en mente. Somos muy dados a estar continuamente con los sacerdotes, queriendo que el sacerdote se apegue a mí. Caerle bien, que me llame, que más o menos me atienda, que tengamos cierta confianza, lo invito, me invita, ¿sí? Sí, como Y que te esto es. llenas de bendiciones de estar cercano a un sacerdote. Bueno, ok, nos llenamos de bendiciones. El problema es que lo que estamos haciendo, Guille, es motivando una culpa en el sacerdote. Ay, sí, qué terrible, qué pena. ¿Sí? Porque eso lo estamos haciendo continuamente. Siempre queremos estar en ese punto. Así que por favor, esto hay que entenderlo. Amamos a nuestros sacerdotes, queremos que nuestros sacerdotes sean buenos pastores. No busquemos estar con ellos, porque eso va a motivar que se apeguen. Y eso es una culpa de esta magnitud. Dice, esto produce tanto mal al sacerdote que forma una coraza de fierro enfangada. O sea, es algo que ya no permite que penetre Dios ahí. Así que, como dicen por ahí, el refrán, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Tanto peca el sacerdote por apegarse a una persona como la persona que busca que el sacerdote se apegue a ella. Ay, sí. Sí, esto está muy serio. Dice, oh, cuánto sufro, mis penas son inenarrables, ruega, ruega por mí. No se nos olvide que esto es esta ida al purgatorio, Luisa la hace buscando a Jesús. Sí. En esa búsqueda que hace de Jesús. Entonces dice, entonces yo me sentía más afligida y me he encontrado en mí misma. Y después, apenas he visto la sombra del bendito Jesús y me ha dicho, hija mía, ¿qué has estado buscando? Para ti no hay otros alivios y ayudas que yo solo. Y eso también. Entonces creo que vale la pena el tener estas palabras, ¿no? ¿Qué has estado buscando? Para ti no hay otros alivios y ayudas que yo solo. Y esto, pues también para nosotros, ¿no? Tenerlo siempre, siempre en mente. ¿De acuerdo, Guille? Sí, ¿cómo no? ¿Alguna pregunta? Pues sí, tengo una pregunta, que nos hace una hermana y dice así, a ver, te la voy a leer. Dice, ¿qué sucede cuando ya llevas tiempo en estos conocimientos y justamente ya se te hace tan natural estar, vivir metido en esta vida? Que ya, perdón, que de pronto notas que se te olvida en el día por las ocupaciones pues de la vida, que te olvidas de haber hecho los actos actuales. ¿Esto te significa que te sales de la divina voluntad? Si tu intención desde en la mañana, pues es es estar dejando que la divina voluntad haga tus actos, forme tu vida. Pero si te olvidas, o sea, de los actos actuales, ¿qué pasa ahí? Ese abandono puede ser descuido, puede ser interpretado como descuido. Pienso que esto es lo que preocupa. Es una pregunta muy, ¿cómo diríamos? Muy resbaladiza. Perdón por la palabra y parece que no, pero aquí es, como decían, es la casa del jabonero, ¿no? Sí. Mira, hay que recordar que el acto preventivo y el acto actual es una manera de ir acostumbrando, irnos acostumbrando a vivir siempre en unión con Jesús. ¿De acuerdo? Con la divinidad. O sea, y que siempre estemos recordando esto. Y que si acaso se me llega a olvidar en el día, y en el momento que yo me recuerde, bueno, pues hago el acto actual. El acto actual no es más que un refrendar mi decisión de vivir en la divina voluntad y un reconocer que se me olvidó. Y entonces Jesús, que a él no se le ha olvidado y que ha seguido trabajando en mí, logra de alguna manera decir, no te apures, yo ya lo hice y te lo doy como si tú lo hubieras hecho y sigue adelante. Bueno, conforme pasa el tiempo, Guille, vamos haciendo tal costumbre de estar viviendo en la divina voluntad, que probablemente parezca que se me olvida el acto actual. Pero si mi intención es estarlo viviendo en la divina voluntad, y si todas las cosas ya han desaparecido para mí y solamente veo a Dios en las cosas y en las criaturas, y si mi único afán y mi único interés es hacer crecer en cada acto la vida divina que Jesús está desarrollando en mí, entonces, bueno, no es que se me haya olvidado, es que esto ya es rutina en mi vida, ya lo convertí en vida. Lógico, esto sería lo ideal, pero también existe la otra parte, que es decir, ah, bueno, pues yo ya tengo toda la intención, y entonces ya no importa si lo hago o no lo hago. ¿De acuerdo? Sí, es lo que decíamos, se puede también pensar en un posible descuido. Así es, o lo que dijiste, conchudez. Eso, conchudez en Jesús. Así es. Entonces, por eso dije que era resbaloso, porque tenemos este punto de decir, bueno, no sé exactamente lo que me están, lo que, en dónde estoy. Si estoy seguro, totalmente seguro de mis intenciones, si estoy totalmente seguro de lo que estoy haciendo, si estoy totalmente seguro de que no hay ningún momento en que haya afanes o intereses o finalidades humanas, entonces puedo estar tranquilo. No necesito el acto actual porque, aunque aparentemente se me olvidó, pero estoy en lo mismo. Si no estoy seguro, bueno, entonces voy a hacer todo lo necesario por recordarme de hacer mis actos actuales. Yo te diría, ¿cuántas veces al día piensas, Guille, en que tú eres Guille? No. ¿No? ¿De que yo soy yo? Ajá. Pues no, realmente. ¿Ya no necesitas pensar que tú eres tú? Pues no. No, simplemente sé que soy y así lo vivo y listo. Exacto, así lo vives, fíjate, eso es importante. Yo jamás pienso que soy médico. Ajá. Yo ya vivo como médico. Exacto. O sea, todo lo hago como médico. Duermo como médico, me baño como médico, como como médico, ¿sí? Ya Sí. no me lo puedo quitar. No necesitas razonar. Así es, ya es algo que es innato en mí. A eso es a lo que me refiero cuando digo que si ya estoy seguro de que esto es así, ya no hay necesidad de estar haciendo actos actuales. Es como si yo estuviera diciendo, ay, se me olvidó, pero tengo que acordarme de que soy médico, soy médico, soy médico, sí, soy médico. Sí, puedo recetar, soy médico. Y 4 horas después digo, ay, se me olvidó. No, soy médico, acuérdate, Salvador, eres médico. O sea, ya no. Sin embargo, cuando sales de la facultad y te empiezas a enfrentar al enfermo, al paciente, a tu trabajo normal, en muchas ocasiones tienes que estar recordando lo que eres y lo que supuestamente sabes. Entonces yo pienso que es más o menos como esto, Guille. Es muy bueno el que si me acuerdo en el día, bueno, lo haga. Si estoy como dices que está la pregunta, cuando ya estoy viviendo en esta divina voluntad, bueno, pues entonces no habría mucho problema con olvidarse. Sí, porque esta persona decía, no, yo ya no me salgo, no puedo tener otro pensamiento, como que ya en automático yo ya distingo de alguna manera la redención de la santificación. Bueno, o sea, si ya la distingue y ya se da cuenta de que está viviendo, pues entonces como que suena incongruente que se le olvide hacer el acto actual. Bueno, ¿Sí me explico? ¿sí? O sea, es simplemente continuidad. El acto actual está para cuando se me olvidó. Pero si es continua conciencia de estar viviendo en la divina voluntad, ya no lo requiero. Bueno. Bueno, Entonces. pues de todas maneras, muy bien que estuvo la pregunta para la respuesta, o al revés. Así que muchísimas gracias. Yo sé que a más de uno, pues no sirven todas las respuestas a la pregunta que a alguno se le ocurre. Así que, pues muchas gracias, Salvador, como De qué. siempre. Ándale. Que estemos bien. Que sigamos bien. Así es. Que sigamos bien, aunque aparentemente por fuera no se está tan bien, pero sabemos que estando en la divina voluntad no podremos estar mejor nunca. Exacto. ¿Verdad? Así, Así exacto. que, pues sigamos y nosotros continuamos para el siguiente diálogo. O sea, no se interrumpe nada, solo se hace una breve pausa. Y nos encontraremos en el siguiente diálogo, Salvador. ¿Cómo no, Muchísimas Guille? gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Guille.